Qué hermoso es saber que Dios te formó desde el vientre de tu mami. Y ahora, Él por su gracia te ha dado un año más. Felicidades y que Dios te bendiga.